Bueno, y tenemos el gustazo de tener hoy aquí en el piso de la crecida a nuestro vecino aquí de la localidad de Nono, Rodrigo Navarro Akiki, quien también es parte de la asamblea Tras la Sierra Despierta y con quien vamos a charlar un poquito por esta movilización que se viene mañana jueves. Importantísima movilización para este valle. Rodrigo, gracias por acercarte aquí a la radio. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes y un saludo cordial a la audiencia. Sí, estamos Tras la Sierra Despierta y todas las organizaciones ambientalistas del valle reactivándonos y estando a la defensa del monte nativo ante un proyecto que en verdad es irracional y que creemos que sí es necesaria una ruta, por eso decimos sí a una ruta alternativa de la 14, pero que sea moderada y que se utilicen los caminos ya existentes para un menor impacto ambiental. Uno parte de Rodrigo capaz de una cosa que parece lógica, ¿no? Uh-huh. En principio decís, bueno, pero si hay otras posibilidades, o se pueden pensar, ¿no? Hay necesidad de atravesar zona rosca de monte nativo, porque si no uno ahí empieza a pensar, bueno, entonces... Si finalmente la ruta la terminan haciendo por ahí, hay otros intereses por encima de la vida de la gente. Claro, o sea, no hay necesidad, hay intereses, que es distinto, ¿no? Claro, sí, porque siempre, históricamente, se pensó que el camino alternativo a Dolores iba a ser por el camino del Tautina. Entonces, de hecho, hasta hace 2 años o 3, una entrevista del mismo gobernador de Schiaretti se hablaba de una ruta alternativa por el Tautina, y ahora de repente desde septiembre del año pasado, agosto, septiembre del año pasado, hay una nueva traza. Y que pasa por atrás de Arroyo de los Patos, por Nono, por todo lo que es Ojo de Agua, Piedra Blanca. Va encima en paralelo al camino. Al otro camino, apenas solo tiene 10 kilómetros menos. O sea. Sí, no es. Digamos, no hay relación entre 10 kilómetros menos lo que se puede ahorrar con todo lo que se destruye. Claro, son 10 kilómetros de asfalto comparado con 400 hectáreas de monte. Claro. Y encima, que no es solo que va a ser un mayor costo en 10 kilómetros de asfalto, sino que el camino ya está hecho. No va a haber tanta expropiación, no va a representar tanto gasto en acondicionamiento del suelo. En sí, para la provincia es menos costoso utilizar los caminos ya existentes. A pesar de que tenga 10 kilómetros más. Sí, exactamente. Sí. ¿Y qué evaluación se hace, Rodrigo, desde las distintas asambleas, ¿no? De por qué tanta saña de querer hacer la ruta por ahí, digamos? ¿Qué otras cosas hay ahí en juego? ¿Qué? Y hay hipótesis, ¿no es cierto?, sobre ciertos intereses económicos. Uno nunca puede saber 100%... qué es lo que se esconde, ¿no es cierto? Que hay ahí atrás, sí. Pero tenemos nuestras hipótesis sobre proyectos inmobiliarios que se encuentran en Nono, por ejemplo. Estarían muy cerca, claro, del trazado que propone Vialidad. Un importante usucapión por ahí cerca. Digamos, son cosas que puede que sí, puede que no. Uno nunca sabe, ¿sí? Pero... ¿por qué hay tanta cizaña en querer hacer algo mal hecho, sí, cuando se puede hacer bien y con menos costo para el pueblo y para el ecosistema? Para el ecosistema, para la vida de los transserranos. Yo soy parte de la comisión técnica de Tras la Sierra Despierta y realicé un informe historiográfico, pues soy historiador. De las consecuencias que puede llegar a traer la destrucción del monte y del paisaje serrano con respecto a la economía regional, que es el turismo. Claro. Esto ya ha pasado anteriormente, de intereses económicos en complicidad del Estado que destruyen o afectan la economía regional del valle. Pasó 3 veces en un siglo. Mirá. Y no queremos que vuelva a suceder. Ya tuvimos un acontecimiento el 2007 con el tema de la mina de uranio en Nono, uh-huh, que también atentaba contra la actividad turística. Y ahora tenemos otros atentados al paisaje, que son los incendios, los emprendimientos inmobiliarios masivos, los que son los barrios privados. Claro. También tenemos, bueno, esta ruta inmensa que va a pasar a 2.000 metros de Los Nonos, que son, claro, símbolos paisajísticos y natural de uno de los pueblos más importantes de la zona en cuanto a turismo. Y ni hablar de las 400 hectáreas de monte y de animales que viven en ese ecosistema, cómo se cortaría y se afectaría todo el corredor geobiológico que hay entre Tras la Sierra y el norte del país. Es una catástrofe, digamos, querer implementar una nueva ruta en vez de utilizar lugares que ya están impactados. Ahora, pues, escuchame una cosa, ¿por qué se llama o se le dice una ruta transoceánica? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, hay proyectos de hace 60 años que se plantea realizar distintos rutas, distintos caminos que conecten tanto el Atlántico con el Pacífico, uh-huh. Atravesando el continente sudamericano por varios lugares. ¿Sí? Se está haciendo una ruta entre Brasil, Bolivia y Chile. Sí, también con una destrucción terrible. Tremenda en el Amazonas. Se cree que también hay otra ruta para la cual se cree que se construyó el Camino de las Altas Cumbres para ese fin. Claro. Varios, de hecho, hay políticos ahora hoy en día que dicen ante los medios, como Oscar González, que es para ese fin la ruta. Bueno, entonces, que se habla del proyecto, se habla. Ahora, que sea el fin de la ruta no está en los papeles. ¿Sí? En los papeles de obra, de construcción, de que se presenta ante la legislatura, habla de una ruta de dos carriles. De dos carriles. Que sería para facilitar el transporte por el Camino de las Altas Cumbres hasta salir la Ruta 20 yendo a San Luis. Eso es lo que hay en los papeles. Ahora, lo que se dice en los medios de parte de los políticos, de parte de proyectos históricos, se habla de una ruta transoceánica. Pero claro, es algo que está en los discursos más que los papeles. Entonces, bueno. Pero esto apuntaría a eso. Estimamos que sí. Bien, y en el supuesto caso, digamos, de que se hiciera por Altautina, uh-huh. ¿Se podría mantener eso de la vía transoceánica? Y creemos que sí, creo que si se hace el camino con esos fines, creo que podría también ser para ese fin. Ahora, nosotros planteamos una ruta para los transserranos. Claro. No para el extractivismo internacional. Por eso planteamos una ruta moderada de dos carriles, tranqui. Sí, sí, que haga el menor daño posible. El menor daño posible que sea para utilidad de nosotros. Porque claro, lo que plantean en Vialidad es que la ruta 14 se colapsa en verano. Entonces quiere que el tránsito pesado pase por otro lado. Bueno, si son esos los planes en papel presentados, que sea eso. Sí, sí, y nada más. La ruta bioceánica es un discurso, ¿sí? Queremos plantear firmemente que sea una ruta para los transerranos. Está bien. Tengo una pregunta, Rodrigo. Sí. ¿Cómo está el tema del imaginario del vecino, de la vecina, ¿no? Porque capaz que uno escucha mucho la ruta transoceánica que comunica a todo Tras la Sierra con todo Latinoamérica, el progreso, ¿no? Es un discurso que se escucha mucho por acá, sí, por el valle. Fuerte. ¿No? ¿Cómo está este imaginario? ¿Cómo se da en el boca a boca ahí la difusión de poder tomar esta conciencia, uh-huh, de lo que implica? Y hay un cierto debate, porque sí, se plantea que el progreso, ¿no es cierto? El progreso, la ruta va a traer progreso. Y nosotros no nos negamos a alguna ruta. Uh-huh. Queremos una ruta que traiga progreso a los transerranos, no al extractivismo. Claro. Ahora, no sabemos a ciencia cierta si la ruta es para el extractivismo, si es para la ruta bioceánica, porque no está eso escrito, ¿sí? O sea, es para es tener el cuidado intelectual, digamos, porque muchas veces uno puede empezar a especular muchas cosas y pero que pueden llegar a ser ciertas, pero al fin y al cabo, si uno se equivoca, después Schiaretti o Oscar González te pega peor, ¿viste? Porque son guerras de discursos. Y sí. Entonces, sí, la comunidad quiere, cree que es necesaria una ruta alternativa. Ya vivimos ese choque del camión del de IPF, sí, que quedó gente aislada de un lado y del otro. Sí, se quiere un camino. Ahora nosotros decimos, sí, bueno, como Transerrano creemos que es necesario. Ahora hagamos uno acorde a nuestras necesidades. Claro. Perfecto, perfecto. Sé que ayer hubo, no sé si vos sabés algo, de que hubo una asamblea en Arroyo de los Patos. Sí. Si sabés algo, cómo estuvo. No asistí. Ajá. Sé que se están activando en todo el valle las asambleas. Bueno, se activó el jueves pasado en Nono. La asamblea de que forma parte del movimiento, Asamblea de Transierra Despierta, que bueno, es parte constitutiva de la forma de funcionamiento del movimiento. ¿Te sorprendió la cantidad de gente que hubo? La verdad que sí, 300 personas aproximadamente. Y se formaron comisiones muy muy útiles, se produjo mucho material que está muy bueno, estamos muy contentos. Lleva un estrés enorme porque muchas veces tiene que coordinar muchas personas, muchas ideas, muchas discusiones. Sí, pero y encima que es de carácter de toda la organización es horizontal. Claro. Si las organizaciones verticales son fáciles de manejar porque se da una orden y se obedece. Sí, las horizontales tenemos que estar de acuerdo todos y poner de acuerdo 300 personas por WhatsApp. Así que bueno, sí, estamos teniendo por ahí algunas dificultades, estrés, pero se están haciendo cosas muy buenas y espero que desde todos los pueblos del valle se activen estas asambleas y se puedan coordinar todos desde la CAT, que es la Coordinadora Ambiental de Tras la Sierra, que claro. Nuclea todas las organizaciones y que juntos podamos llevar a cabo una lucha conjunta. Buenísimo. Lo importante es que, bueno, que se van haciendo cosas que tendrán sus inconvenientes y eso, pero que después con el tiempo se van puliendo. Exactamente. ¿No es cierto? Lo importante es que se hace. Sí, sí. Y eso es fundamental. Porque si esto estuviera chote, nos vamos a quedar con el discurso de que no, porque es un despelote organizar tanta gente. Que... No. Lo organizamos y es un despelote y después ya lo vamos a ir acomodando. Despelotando. despelotando. Entonces, recapitulando, mañana es la convocatoria. Mañana la convocatoria, varios... ¿A qué hora? A las 5 de la tarde, cinco de en la rotonda de Mina Clavero. Estimamos hacer una marcha de corte de media calzada. Si llega a haber muchos inconvenientes, la hacemos por la vereda. Pero la idea es hacer un corte de media calzada yendo desde del semáforo de San Sebastián hasta el semáforo del cementerio de Mina. Ajá. Sí, que pasa por la rotonda. Sí. Y luego nos concentramos ahí en ese polideportivo que tiene al lado de la rotonda, donde se sabe hacer la carpa de rally y eso. Ajá. Ahí nos vamos a concentrar y bueno, vamos a tener un micrófono, vamos a hablar, vamos a dar panfletos y volantes a los autos que pasen. Bien. Convocamos a todos los que quieran informarse, participar, que se acerquen. El objetivo es que nos escuchen, que el gobierno de la provincia nos escuche, que atienda a la inquietud y a la voz del pueblo, porque hace ya un año que venimos pidiendo, teniendo pedidos de informes, mandando notas, llevando propuestas, informes científicos, y no estamos teniendo ninguna posibilidad de reunirnos con Vialidad, reunirnos con ningún político o encargado de la obra pública de Córdoba. Claro. No estamos teniendo comunicación, necesitamos diálogo, convocamos al diálogo para poder resolver esto antes de que se termine derivando en un problema igual o peor que el de año pasado con Punilla. Exactamente. Lamentablemente no tenemos buenas expectativas para esto, ¿no? Porque ya pasó con la ley de bosques, que estuvo trabajándose 2 años y para llegar a consensuar todo, y de golpe, de un día para el otro, el bloque justicialista y el bloque radical cambiaron todo, hicieron una ley de bosque de acuerdo a sus intereses y a los intereses de las minorías, de los que tienen negocios y nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, los antecedentes en ese sentido no son de los más alentadores. Bueno, lo importante es que, y con respecto a lo que veníamos hablando, poder informarse, ¿no? Poder participar, poder tratar de elegir cómo puede ser una ruta alternativa a la 14, cómo tiene que ser el lugar donde uno quiere vivir y habitar. Sí, digamos, exactamente, ¿no? Nosotros queremos que juntos busquemos el mejor camino, es el eslogan que tenemos, claro. Y que junto el pueblo con el gobierno hagamos el mejor camino, es la forma más democrática de progreso. El pueblo con sus representantes. Exactamente, entonces, porque democracia no es solo es votar, la participación ciudadana, y el pueblo participando del Estado. Porque eso es la democracia, el gobierno del pueblo. Entonces, nosotros, por más que lo sea desalentador, por más que ahora en diciembre asuma una abrumadora mayoría del oficialismo provincial en la legislatura, claro. Creemos que es posible, que tenemos esperanzas, tenemos ejemplos a seguir, por ejemplo, el frenar a Monsanto también en esta provincia, claro. Movimientos similares a los nuestros lo han hecho. Tenemos compañeros y movimientos similares en La Rioja que frenaron la explotación de Famatina. Tenemos antecedentes de que la lucha del pueblo en favor del resultado. Ambiente da resultados. Da resultados, sí. Y bueno, también Punilla, si bien se frenó tarde, se frenó, uh-huh. Está en revisión todo eso. Y nosotros estamos adelantados, ni siquiera está terminado el proyecto de obra para la construcción, claro. Que ya estamos hablando de que no se haga por ese lugar. Claro. Entonces, tenemos esperanzas, tenemos la fuerza, la gente que nos acompaña, y creo que si podemos alcanzar el diálogo con el gobierno de la provincia, podemos obtener un camino muy útil para la región y conservar la belleza natural y la riqueza biológica que tiene el Valle. Uh-huh. Está bien. Bueno, Rodrigo, si no, habrá que ir a plantarse frente a las máquinas. Lo que hace. Vamos a hacer mucho más. No va a ser la primera vez en este Valle. Este Valle ya tiene, como historiador sé que ha sido rebelde siempre, sí, y una topadora va a tener 10.000 personas enfrente. Y sí.